Bueno, en regionalización en realidad representa o presenta un proyecto que incluye, bueno, la propia iniciativa de regionalizar, de descentralizar, es decir, de llevar el aparato operativo de la provincia, la toma de decisiones de gestión cerca de las distintas áreas, de las distintas problemas que están en todo el territorio provincial. También incluye, digamos, un fuerte impulso a las autonomías municipales. Incluye también un fuerte impulso a una incorporación de tecnología en la gestión del Estado, que obviamente tiene mucho que ver el manejo de las tecnologías digitales para procesamiento y manejo de la información y para soportar la gestión en general, pero también otro tipo de tecnologías, como por ejemplo puede ser la tecnología para disponer, convertir en energía limpia los residuos sólidos que está estudiando y aplicando de manera pionera el gobierno de la provincia. Incluye también una simplificación administrativa de trámites a nivel normativo en el Estado para hacer la gestión más ágil y también, por supuesto, la redefinición del Estado central.